con el granado junto al almendro, sueña con el naranjo y el limonero. Sueña tu pueblo verde de olivo, sueña con los pueblerinos, duerme de niño. Duerme de niño mío. Pueblo.